Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego, quien es un docente destacado de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a seguir conversando el capítulo 11. Ahora vamos a ir raíz y vástago en uno. Vamos a ver qué quiere decir de Isaías allí, Isaías capítulo 11. Lo vamos a invitar para que usted lo lea. Capítulo 11 es un capítulo que habla del apacible reinado de la vara que sale de la raíz de Isaí. Estos términos van a ser muy decidores para encontrar la descendencia de Jesús, ¿eh? Aunque se habla de David, pero la verdad que David fue un rey maravilloso, extraordinario, pero se está perfilando algo diferente, la victoriosa restauración de Israel y la vocación de los gentiles. Y cosas extraordinarias, cómo se adelantó Isaías al tiempo. Sí, bueno, tú ves que aquí está el planteo, como vimos en la ocasión pasada, el planteo de un problema muy serio. Un problema que, fíjate, que no hace distinción de edades. Uno pensaría que los ancianos, por ejemplo, ya han sufrido suficiente, visto suficiente y han aprendido algo, pero se nos quedó un poco atrás en el tintero. El verso dice que el Señor, frente a todo esto, va a cortar la cabeza y la cola de este problema. Y define, de luego, dice, aquí en la Escritura, define quiénes son, digamos, voy a leer aquí en el verso 15, 9 y 15, dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, hay profetas mentirosos, no todos los profetas hablan verdad, muchos hablan lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios quiere que escuchen. Hay un problema de comunicación allí. Pero uno esperaría que el anciano que aquí es puesto como venerable sea sensato, y no lo es. O sea, es Job el que va a decir: no hay más tonto que un viejo tonto. Entonces uno ve en la declaración en la radio, en la televisión, que la gente, digamos, muy indignada, ven que un violador es un viejo, 70, 80 años, es viejo, sin vergüenza, no le perdonan porque hay mucho más demanda ética de un viejo que de un joven alocado, ¿ya? Algo debe haber aprendido. Entonces la gente se indigna cuando ven que viejos están mezclados en delitos tan terribles como los que acaba de mencionar. Y aquí, curiosamente, en estos tiempos, los viejos que debían dar ejemplo y buenos consejos no lo hacen. Algunos han escrito por ahí que los viejos no dan malos ejemplos, o sea, porque están incapaces de hacerlo, ¿no es cierto? Pero aquí realmente las ideas, los conceptos, cómo viven ellos, es algo que a Dios no le gusta. Así que cuidado, lo de la tercera edad. Ser viejo no te pone automáticamente fuera del bien y el mal. Ser viejo debe hacerte ser un hombre sabio, con un buen consejero, un buen papá, un buen abuelo. Pero uno puede ser un viejo imbécil también, necio también, ¿ya? Entonces, en este sentido, en toda esta opresión sobre el pueblo, Dios va a levantar una raíz, ya un hijo, alguien frágil. Tú ves que aquí decía, en lo que tú adelantaste, saldrá una vara del tronco de Isaí, 11:1, y un vástago retoñará de sus raíces. Este es el poder de Dios que se opone al poder opresor en los días de Isaías como también en nuestros días. Porque aquí lo que importa son los principios. Siempre está la lucha entre el bien y el mal, ¿ya? Siempre hay opresores y hay oprimidos. Entonces, cuando tú miras un arbolito chiquitito, una plantita, ¿qué es lo más bonito de una plantita? Las flores, ¿no es cierto? Arriba. Tú nunca vas y compras una planta y lo sacas del macetero y miras las raíces. ¡Ay, qué lindas las raíces! No hay nada bonito en las raíces, pero es fundamental la raíz Claro. para la planta o para el árbol. Entonces aquí, esta es la solución divina. Lo vamos a mirar, no veremos ninguna cosa extraordinaria en él, pero allí está el poder de Dios, la solución de Dios, el hijo que vendrá de la raíz de David, ¿no? Isaí era el padre de David, ¿no es cierto? Claro. Viene de esa descendencia, de ese linaje de nuestro Señor a nacer en Belén. La verdad que mientras conversabas tú acerca de los antiguos, los viejos, los jóvenes, me vino a la mente el caso de Lot. ¿Tú recuerdas cuando dice que estaban los ancianos, los jóvenes y los niños detrás de un pecado? ¿Cómo se contamina? Yo creo que aquí lo que está diciendo es que por sobre toda esta contaminación terrible que el mundo tiene hoy día, no nos vamos a decir allá, hoy día, incluso que se están aplicando leyes a favorecer este tipo de pecado, Dios se va a levantar, y Dios se va a levantar haciendo justicia y haciendo lo que Él siempre ha hecho, volver a la gente a la paz que Él tenía en el Edén. Exactamente. Okay. Esa es la idea de Dios. Y esto cuesta entenderlo a veces frente a la situación, porque a veces nos golpea la vida, para qué estamos con cosas, nos golpea fuerte la vida. Pero se levantará, dice, en aquel tiempo la raíz de Isaí, y la esa raíz apareció, es real. O sea, estamos hablando de los siglos pasados, pero si vamos al Nuevo Testamento, eso se cumplió exactamente. Incluso cuando Juan el Bautista dice, he aquí, siempre pensaba en esa expresión, ¿de dónde la sacó Juan el Bautista, no es cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hace una relación extraordinaria con el Cordero. Y cuando uno, y tú has estado enseñando Apocalipsis, cuando tú vas a Apocalipsis, ¿no es cierto? El Cordero está presente casi en toda la en el libro. Y al final del libro tú ves que la gloria es del Cordero. Extraordinario eso. Tú ves que la raíz es algo que no se ve, está subterráneo, es débil al principio, pero esa raíz, cuando después crece, da un fruto maravilloso. Fíjate que el otro día, en una propiedad muy a un metro de mi cerco, era necesidad de derribar un árbol, un gran adulto aromo. Bueno, y fue una máquina retroexcavadora que fue cavando alrededor del árbol hasta que fue cortando una a otra las raíces y al final empujó al árbol y este cayó, ¿no? Pero era un hoyo de unos 2 metros de profundidad por unos 5 metros de diámetro más o menos. Una tremenda raíz que muchas raíces venían hacia donde yo vivo, ¿ya? Por debajo. Pero eso comenzó chiquitito. Claro. Yo veo a veces, no me interesa tener aromos en mi propiedad porque consumen mucha agua. Había un bosque ahí, una peste. Pero cuando están de unos 10 centímetros, tú lo sacas de raíz con mucha facilidad. Pero entonces aquí estamos hablando que la raíz, este hijo nacería muy débil como un bebé viene a este mundo, tan dependiente. Pero él sería la base de un poder extraordinario para salvar desde la cruz, ¿no? Fíjate que Isaías, terminando nuestra sección ahora, dice, Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con eso nos vamos a quedar, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Gracias.